tardes, en Cabuto, nuestro presentador. Bienvenidos a otro episodio del Tablero Podcast, el podcast donde ya sabéis que suelo hablar de cómo ha ido el fin de semana lúdico. Este es el episodio para primeros de septiembre del 2013. Empezamos la nueva temporada, acabó el verano. Vamos a intentar hacer que sea lo más llevadero posible esta vuelta a la rutina. Para mí el verano ha estado bien, nos hemos quitado, particularmente creo, hablando con el Celacán también, creo que nos hemos quitado un poco la sobrecarga que uno llega a final de temporada con tantos programas y pues lo que siempre hemos comentado, y creo que volvemos un poco con las pilas cargadas. En el aspecto lúdico, la verdad es que yo particularmente he jugado, me alegro mucho. Un oyente vino desde Madrid aquí de vacaciones, nos llamó, estuvimos jugando con él una partida de Spartacus que fue graciosísima, nos lo pasamos todo muy bien. La verdad es que esas cosas te alegran. Luego mi espinita clavada este verano ha sido que no he podido acudir a las jornadas Tierra de Nadie por tema de fechas, trabajo. La verdad es que me siento mal porque me gusta ir, y la verdad es que es una cosa de estas que es una vez al año y me la he perdido, y creo que tengo que hacer esfuerzos otros años para intentar hacerle un hueco en la agenda, de decir, mira, estas jornadas tengo que ir o debería de ir. Pero bueno, este año ha sido complicado, no ha podido ser, y la verdad es que es una espinita que llevo clavada. Pero bueno, hemos seguido jugando este verano. No creo que vaya a comentar muchas cosas las que hayamos jugado este verano, quizás más adelante cuando haya tiempo o cuando no haya mucha cosa de la que hablar. Para este programa tenemos nuevos colaboradores. Hice una entrada en el blog pidiendo gente, diciendo, pues oye, que para que hablemos Celacanto y yo y algún oyente, algún colaborador ocasional, es mejor si alguien más se ayuda. He recibido emails, hay gente nueva en el programa. En este programa vais a escuchar al menos un par de nuevas contribuciones, nueva gente, y quizás escuchemos más en el futuro, ya veremos. Estas cosas son difíciles de asegurar porque todo depende de la voluntad, las ganas, el tiempo, muchos factores. Como siempre, hoy en el programa vamos al lío. Voy a empezar hablando de un tema. El tema de moda este verano, que no lo puedo dejar pasar para el primer programa, va a ser el Berkami o el Lánzanos o el crowdfunding este aquí en España. Porque se habla mucho de Kickstarter, se ha hablado mucho, ya estamos saturados ya dando Kickstarter, pero claro, a nosotros estas cosas nos pegan muy lejos. Es muy caro, están las aduanas, hay muchos problemas, salvo campañas de Kickstarter muy puntuales que están haciendo envíos desde Alemania y tal, pues siempre te sale muy caro, te salen las aduanas. Es complicado. Y ahora en España parecía que había ese miedo, ese San Benito, de que no había ningún proyecto que iba a triunfar. Pues este verano, justo creo según acabó la temporada, se lanzaron varios proyectos a la vez. Algunos un poco antes, otros un poco después. Y es curioso porque algunos han tenido éxito, otros no. Pero me alegra, en el fondo me alegra que esto llegue a España, porque así tenemos donde elegir. Es decir, tú llegas ahí, está el proyecto este de un diseñador español o de alguien que lo hace de por aquí cerca, y lo puedes apuntarte, que es lo bueno de esto. Tú miras, te gusta, te parece interesante el precio o los niveles de apoyo que puedes hacer con los extras que tú quieras, etcétera, etcétera. Te interesa, te apuntas, bien. Porque en Kickstarter muchas veces hay veces que yo he visto alguna cosa y he dicho, uy, esto me interesa, pero no te apuntas, pues por los factores que he dicho antes, el precio, la disponibilidad, el que te va a ser carísimo, te va a venir dentro de 1000 años. Con lo cual, que esté aquí me parece interesante. Lo que ya no me parece interesante es algunos proyectos como el que he visto de la revista, la revista llamada Juegos de Mesa, que tiene ahora mismo en Lánzanos la plataforma, que están intentando recaudar el dinero, pues no me parece interesante. No es que no me parezca interesante, porque el proyecto no es más que pues una revista en papel con contenidos de reseñas, de extras para juegos, bien impresos, a color, etcétera, etcétera. A mí todo eso me parece muy bien. Lo que no me parece muy bien es el movimiento un poco que ha surgido de decir, es que estas cosas son muy importantes y son muy muy interesantes para el lanzamiento de los juegos de tablero, por ejemplo, en España. Pues el tener una revista, pues es que esto es muy... O sea, vamos a olvidarnos del tema de quién escribe o qué escribe o lo que hay en la revista, pero vamos a centrarnos más en la parte de... Es que es muy interesante tener... Y no lo digo porque lo haya dicho la propia gente que organiza el proyecto este en Lánzanos, sino más, sobre todo lo que he leído por ahí por blogs, de que es que es muy interesante un proyecto de estos que esto da mucho empuje al... Pues no da ningún empuje. Yo entiendo que haya gente que le guste pues el tener la información en papel. Lo entiendo, pues porque todos jugamos a juego de tablero y nos gusta tocar el tablero y nos gusta... Y entiendo que haya gente que le interese esto. Entiendo que haya gente que quiera contenidos más profesionales y que esté dispuesto a pagar por supuestamente contenidos profesionales, porque no se sabe nada, no se sabe muy bien los contenidos que va a haber, se sabe un poco, cada vez están dando más información. La verdad es que al principio de esta campaña fue un desastre, porque aquello fue, yo la primera vez que lo leí tuve que preguntar, ¿esto es un chiste o no es un chiste? Porque lo primero que pusieron en la página web fue de chiste, y luego ya han ido mejorando y poco a poco, pues oye, han ido concretando las cosas a las que van a publicar, etcétera, etcétera. Pero lo que no me parece de recibo es que la gente diga que esto es muy interesante para el lanzamiento de los juegos en España. Porque no lo es. Porque incluso en Estados Unidos se habla mucho de cuál es el factor que ha contribuido a que cada vez haya más gente que juega a los juegos de tablero, y precisamente es Internet. Y no lo digo porque sean los podcasts, digo, es Internet porque la gente ve un juego de tablero que le gusta, el Catán, se va a Internet, se mete, encuentra páginas de Catán encuentra páginas que pasa a Carcassonne, o pasa a la Villa, o pasa a otro juego de tablero, al Agrícola, etcétera, etcétera. Encuentra la Board Game Geek, encuentra miles de vídeos en YouTube, miles de reseñas. Si ese tío tuviera en su casa el Catán y pasara por una tienda y viera una revista ahí que valiera 4 euros y dijera, anda, está ahí el Catán, hay una esquinilla, ¿y esto de qué irá? Pues igual se la compraba, que igual no se la compraba. ¿Eso es lo que va a hacer que se lance más el juego de tablero en España? No. Lo que va a lanzar más el juego de tablero en España es la accesibilidad a la información. El que tú entres en Internet y que todo lo tengas ahí. O sea, yo no soy fan de las revistas de papel, porque creo que eso es una cosa que ya pasó la historia. Pero vaya, y entiendo que haya gente que le guste, entiendo que haya gente que lo apoye, entiendo que, oye, que tú vas ahí a la plataforma, apoyas con tu dinero y te lo mandan a tu casa y tú más contento que una espada. Pues, y todo eso lo entiendo perfectamente, pero que no me lo intenten vender a alguna gente como que esto es para promover el ocio en España, porque no lo es. Y, por ejemplo, la BSK, con todos los problemas que está pasando ahora mismo, pero que me dicen a mí, ¿la BSK es una cosa que influye o que ha influido en la cantidad de gente que juega? Sí, sí que lo ha hecho, y lo ha hecho muchísimo. Y el que niegue eso, pues está ciego. Pero luego puede tener sus problemas o no. Pero si me dicen, es que esta página web o este blog, pues sí, hay algunos que tú dices, sí, esto claro que ha influido y claro que es muy importante para potenciar el ocio en España de juegos de tablero, pero una revista, pues yo ya digo que para mí no. Que, por cierto, hablando de la BSK, está pasando por una de sus crisis y parafraseando la mítica Guerra de las Galaxias con Han Solo, cuando miraba alrededor así al combinario y decía, no os preocupéis, la nave aguantará. Pues la BSK un poco lo mismo, me parece. Bueno, solo queda esperar que lo del tema del crowdfunding y eso siga para adelante, que veamos proyectos interesantes y algunos saldrán, otros no saldrán. Luego ya depende de cada uno el ver por qué han salido y por qué no han salido. Yo he visto algunos juegos que pensaba que iban a salir, como el Red Code ese, que había parecía interesante. Digo, bueno, esto igual, pues igual consiguen el dinero, parece ser que se quedó corto. Y bueno, supongo que es el mercado el que manda. Si te parece interesante o no te parece interesante. También me parece muy curioso que todos estos lanzamientos hayan sido en verano, cuando ya he leído en varios sitios y he escuchado en varios sitios a gente que se dedica al Kickstarter profesionalmente decir que el verano es la peor época de todas, porque la gente pierde la rutina, se va fuera del ordenador, no se enteran, tú puedes hacer mucha publicidad en un sitio y como igual no pasan por ese sitio habitualmente como hacen en invierno por el tema de pues cada uno tiene su rutina, entra en su web, su blog, su tal, pues no se enteran de la mitad de las plataformas que hay en crowdfunding, no se enteran de nada y no sé, yo creo que ha sido la peor época y ha sido la época que ha dado un poco el pistoletazo de salida. Vamos a ver el invierno porque creo que se espera interesante. Y vamos a dar la bienvenida, no la bienvenida, sino la reencuentro con nuestro amigo Celacanto. Creo que muchos estabais esperando volver a escucharle después de los piratas, aquello con los que acabamos la temporada anterior. Y esta temporada viene con un capítulo un pelín... Es que a Celacanto le gusta el tema hasta el gore, pero bueno. Lo vamos a poner al principio porque creo que todos estáis esperando su vuelta. Aquí viene Celacanto. Hola a todos, aquí Celacanto y bienvenidos de nuevo a Notas del Diseñador. Ya sabéis, aquí en esta sección del tablero solemos hablar de juegos, pero también de sus temas y de lo que hay detrás. Y volvemos después del descanso estival con ánimos renovados, espero, y por mi parte no va a cambiar nada esta sección. Ya sabéis, hablaremos de un tema histórico y luego hablaremos de un juego. Solo que esta temporada pues iremos metiendo de vez en cuando alguna entrevista, como ya decía, hacia el final de la última, y espero, y es mi compromiso, el limitarme a conseguir hacer programas de 45 minutos, sobre todo porque creo que queda todo mucho más centrado y mucho más estructurado. Y para el programa de hoy tenemos algo especial. Aquí ya sabéis que solemos hablar del tema que tiene un juego. A veces hablamos de la historia de una batalla, a veces hablamos de la historia de un personaje, a veces hablamos incluso de la historia de un género o cosas por el estilo. Hoy vamos a hacer algo diferente y es que vamos a hablar de la historia de un objeto. Eso sí, con la advertencia de que va a haber momentos en este podcast que probablemente estén restringidos para niños y también para personas con el ánimo débil para aguantar estas cosas. No os preocupéis, podéis seguir escuchando. En los momentos que me ponga más morboso ya iré avisando. Porque dicho esto, vamos a empezar a hablar de la historia de la guillotina. Claro, aunque no me cabe duda de que todo el mundo que me está escuchando en este momento sabe qué es una guillotina y cómo se usa una guillotina, la verdad es que si a mí me hubieran preguntado hace un mes, antes de empezar a leer cosas del objeto este, ¿qué sabía yo de la guillotina? Pues probablemente hubiera dicho que es un artefacto que se inventó en Francia durante la época de la Revolución Francesa, que llegó a usarse muchísimo, es el momento en que más se usó de toda la historia, y que sirvió como instrumento de represión y para hacer las ejecuciones capitales durante aquel periodo. Y que la inventó un doctor, un tal señor Guillotin, y que en un giro trágico del destino el propio señor Guillotin fue ejecutado por su propia máquina. Aunque he de reconocer que este último dato lo recordaba no por ninguna fuente histórica fiable, sino porque me quedó grabado de niño de ver la serie de dibujos de Érase una vez el hombre. Bueno, pues bien, la mayoría de las cosas que he contado en el párrafo pasado pues son falsas. Aunque es absolutamente innegable el papel y la importancia que tuvo la Revolución Francesa en la difusión de la guillotina, pues artefactos similares ya se usaban en Europa en épocas bastante tempranas. Alrededor del 1200 hay informes que dicen que en Italia o en Alemania se usaban artefactos bastante parecidos. Pero sin duda el primer artefacto similar a la guillotina, del que se tiene constancia escrita, bien documentada, es una cosa que se llama la horca de Halifax. Afortunadamente los ingleses son un pueblo muy dado a recordar estas cosas y hacerles plaquitas por todos los sitios y a poner reconstrucciones de estas cosas así un poco morbosas, así que tenemos bastante claro qué ocurrió por aquellos tiempos en Halifax. Parece ser que Halifax era un pequeño poblado, nada que ver con la ciudad importante que hay en América, que algún colono que fuera debía ser del poblacho este y le llamó así. Pero en un momento determinado pues empieza a haber una especie de feria bastante importante en la zona. Una feria relacionada sobre todo con el comercio de lana y el comercio del textil. El pueblo básicamente casi come de estas ferias puntuales que se hacen, así que se decide hacer una legislación muy estricta con la gente que se dedica a los pequeños hurtos durante los días de mercado. Entonces se impone que en el momento que se descubra que una persona ha robado más de 13 peniques y medio de material, se le condene a muerte instantáneamente. Y aparte a muerte pública, llamativa, que tiene que hacerse también un día de mercado. La justicia en aquellos tiempos, aparte, era implacable, severa y rápida, con lo cual muchos de los juicios documentados que hay no hablan sobre la posibilidad de que el hombre fuera inocente o no, sino que todo el argumentario se mueve en saber si el hombre había robado exactamente 13 peniques y medio o no, para saber si se le podía condenar a la horca de Halifax o no. La horca estaba pensada para el espectáculo público, estaba en unos escalones, un altillo, y todo el mundo podía ver lo que le pasaba al pobre hombre este. Y la tal horca de Halifax, si uno ve fotos, que hay reconstrucciones por internet hechas en el poblado, pues parece una guillotina, pero bastante más arcaica, un poco más baja, y la hoja, en vez de ser esa elegante hoja con un corte triangular, pues es una especie de hacha primitiva. Y por lo que cuentan, los cortes no eran tan limpios como con una guillotina, sino que muchas veces lo que se conseguía era triturar el cuello del pobre hombre que estaba ahí. En el pueblo de Halifax, además, tienen guardados un registro preciso de todas las personas que fueron ajusticiadas por la dicha horca, aunque no se sabe en qué momento empezó a usarse exactamente. Nota curiosa, con todo esto, hubo una persona que consiguió escapar de la pena. Y la forma de escapar no era conseguir tu inocencia o conseguir que un juez te declare inocente y nada por el estilo, sino que era salir por patas antes de que te ajusticiaran. Parece ser que un hombre llamado John Lacey, en el momento que lo iban a llevar a la horca, consiguió escaparse y correr como un loco, perseguido por el pueblo, hasta el condado vecino, donde no había jurisdicción para hacerte venir de vuelta y que asumieras tu pena. El tal John Lacey escapó corriendo por patas, y hay una frase que parece ser que es muy coñona, que al ejecutor le preguntaron después si iban a ejecutar al John Lacey o no, y le respondió que él pensaba que no. Aunque, lamentablemente para el pobre señor, 7 años después cometería el error de volver a Halifax pensando que una vez allí de vuelta nadie se iba a acordar de él. Fue apresado y su pena fue ejecutada de inmediato, y esta segunda vez no pudo escaparse. Los ingleses, tal como son así, también tienen una taberna local en el pueblo de Halifax que se llama The Running Man, el hombre que escapa, en honor al pobre John Lacy, que intentó escapar de su pena de muerte infructuosamente. El caso con todo esto es que alrededor de 1650, cuando estaba Oliver Cromwell en el poder, pues se abolió la pena de muerte por hurtos menores, con lo cual el cepo, bueno, la horca de Halifax deja de existir. Lo que sí sabemos es que, inspirándose en ella, hubo otros artefactos posteriores bastante conocidos. Uno de ellos es una cosa llamada la doncella escocesa, que viene a ser una cosa parecida a la horca de Halifax y que estuvo durante mucho tiempo operando en Escocia, en la zona de Edimburgo. Los tipos parece ser que copiaron los diseños de alguna forma. La pregunta que nos tenemos que hacer a continuación es el decidir y descubrir por qué demonios, un siglo después, en Francia, en medio de la Revolución Francesa, se decidiera que el método de ejecución universal para todo el mundo tenía que ser el corte de cabeza y la guillotina. Y es aquí cuando tenemos que hablar un poco sobre la idea y la mentalidad que había en Europa en aquellos tiempos sobre lo que eran las muertes, y también un poco sobre las ideas que tenía la Revolución Francesa. Ya voy avisando a los fans más hardcore de esa sección que no voy a hablar de la Revolución Francesa, voy a hablar de la guillotina, porque si no nos tiraríamos aquí hasta el final de temporada. Para explicar todo esto tengo que irme un poco más atrás, intentaré ser breve. Cuando se reúne la gente en la Revolución Francesa y dan a la luz todas las ideas ilustradas y todas las ideas que pretenden cambiar al hombre y racionalizarlo todo, ellos son enemigos del antiguo régimen, de lo que había antes. Y lo que había antes era un sistema de gobierno, que se había hecho en base a la multiplicidad, a la excepción y a la tradición. Y hay que entender cómo nace el mundo anterior, el mundo del antiguo régimen, haciendo caso de todo lo que ocurre durante la Edad Media, que es irnos un poco bastante atrás. Tenéis que daros cuenta de que en aquellos tiempos, después de la caída del Imperio Romano, cuando invaden los bárbaros, cuando pasan todas estas cosas, el mundo se contrae sobre sí mismo. Es como si de repente estuvieran yendo a toda velocidad por una autopista y de repente te metes por una carretera comarcal. De repente la gente dice, un momento, ya no podemos ir a la misma velocidad que íbamos antes. Vamos a coger el saber y el conocimiento, se lo vamos a dar a la iglesia y que lo conserve tal como está. Y durante un tiempo las cosas funcionan así. Y además se contrae el comercio, se contrae el contacto entre diferentes regiones. Es por eso que es muy normal que cuando vuelva a haber contacto, vuelva a haber comercio, vuelva a haber una administración central que lo va coordinando todo, se da cuenta de que en los pequeños pueblos que quedaron aislados o en las pequeñas zonas que tenían su propio autogobierno, pues para resolver diferentes cosas, pues se dieron diferentes soluciones y diferentes formas. Algunas más válidas, otras menos válidas, pero en todo caso diferentes. Pues, por ejemplo, había un sistema de pesos y medidas que era una locura y que era completamente diferente en según qué sitios. No había ningún tipo de administración central y había muchísimas y muchísimas excepciones que hacían imposible que se pudiera coordinar todo esto y se pudiera organizar un Estado moderno. Y todo esto amparado no por una lógica o no por nada, sino simplemente por la tradición. A lo mejor el rey había ido de campaña hace muchos años y había ido y había pasado su noche en un molino. Y como agradecimiento le había dicho al molinero que a partir de ahí todo el grano de esa región se iba siempre a moler en ese molino. Lo que podía ocurrir es que a lo mejor 200 o 300 años después, el tataratataratataranieto del tipo este molinero, pues ya no era un tío que se dedicara a moler harina y que simplemente tenía la concesión del molino ese y no le dedicaba esfuerzo ni le dedicaba trabajo, y el molino aquel era un desastre y había molinos mucho mejores, pero que no se podían usar porque la tradición decía que en ese pueblo, en aquella aldea, toda la harina se tenía que moler en el molino ese que no sé qué, no sé cuánto. Era una situación insostenible. Lo mismo con los pesos y medidas, lo mismo con las leyes, lo mismo con quién cobraba impuestos y quién no cobraba impuestos. Era todo una auténtica locura. cuando los revolucionarios franceses llegan, se dan cuenta de que hay que sacar todo esto de raíz y hay que eliminarlo por completo, aunque sea de la forma más brusca posible. Y esto lo intentan en todos los ámbitos. Pues, por ejemplo, intentaron acabar con los pesos y medidas diferentes con mucho éxito imponiendo el sistema métrico decimal, que es el que tenemos hoy en día. También intentaron acabar con el calendario e imponer el calendario revolucionario, que era otra locura, pero eso no lo consiguieron. Y otro de los ámbitos donde también quisieron imponer esa uniformidad y esa centralización, si queréis, y ese hacer las cosas todos igual y de forma racional y rápida, fue en las ejecuciones penales. La cosa era clara. Todas las ejecuciones tenían que ser iguales, tanto para el noble como para el rey, como para el más pobre de todos los pobres. Las ejecuciones tenían que ser exactamente iguales. ¿Y por qué se eligió la decapitación? ¿Por qué se eligió la guillotina? Bueno, aquí tenemos un poco que hablar de la idea que había de las diferentes ejecuciones, porque igual que el mundo anterior, el mundo del antiguo régimen, era el mundo de las excepciones y de las soluciones diversas y múltiples, en las ejecuciones que había, pues también había esas soluciones múltiples y variadas. A no todo el mundo lo mataban igual o lo mataban de la misma forma. Existían penas diferentes para mujeres que para hombres, existían penas diferentes según el robo, existían penas diferentes según si fueras noble o no fueras noble. En un alarde de locura, si uno repasa cualquier texto penal de época medieval, pues puede encontrarse con auténticas barrabasadas y con auténticas explicaciones muy cerradas y muy concretas sobre cuál es la cantidad de daño y de tortura que se puede infligir a una persona según el delito que haya cometido. Y en los casos de ejecuciones, las soluciones eran también múltiples. Pues a las mujeres se les solía matar o ahogar, a los hombres se les colgaba de la horca, a los hombres pobres de baja condición, o también se les solía someter a una rueda infernal que los desmembraba por completo. Los nobles, en cambio, solían preferir la decapitación. Así que para el inconsciente colectivo de las personas europeas, la decapitación era, dentro de las formas de morir, la más noble o la más relativamente indolora. Esto es algo puramente cultural, porque, por ejemplo, para los chinos es un auténtico descrédito el que te decapiten, y ellos solían preferir, al igual que los antiguos griegos, por ejemplo, pues el envenenamiento como forma suave de muerte. Pero para los europeos, ellos tenían metidos en la cabeza que la decapitación era lo que molaba. Como nota adicional, no me resisto a contar toda la historia que hay relacionada con el harakiri en Japón, porque seguramente muchos de vosotros sabéis que también ahí hay una decapitación, también ahí le cortan la cabeza a alguien. Ya sabéis, cuando alguien se hace el harakiri, primero lo que se hace es que se abren las tripas y después la persona de tu confianza te da un tajo en el cuello. Y digo te da un tajo en el cuello porque nunca llegan a decapitar, nunca llegan a hacer que ruede por completo la cabeza, porque eso sería de mal gusto para el público que te está viendo. Y lamento informaros, si tenéis una idea romántica y genial de los samuráis, que normalmente ese tajo de decapitación se daba porque abrirse las tripas es una cosa muy dolorosa y muy fastidiada. Así que en el momento en que empezabas a dar muestras de cobardía o de que no ibas a poder hacer eso, era mejor que te dieran el golpe de gracia por detrás y no deshonrar a tus familiares y a tus ancestros y a todos sus descendientes. De hecho, a medida que va pasando el tiempo y hay más gente que tiene que hacerse la harakiri y crece la población y es algo más popular, hasta finales de la época Tokugawa, pues ya no esperan a ver si te vas a abrir las tripas o no. En cuanto haces la demanda de acercar el wakizashi a la barriga, ya te dan el tajo pacífico, seas capaz o no. Pero volviendo a Europa, además existían toda una serie de connotaciones entre la muerte de las personas pobres y las personas ricas. A las personas pobres normalmente se les humillaba con todo esto. Si te colgaban en la horca, pues tu cuerpo iba a quedar ahí colgado para escarnio público. Los niños iban ahí y te iban a tocar para ver cómo era el cadáver del hombre que habían colgado. La gente iba a poder ver que era una advertencia. Sabías que tu cadáver iba a estar ahí colgado y te iban a estar viendo. No se le entregaba a los familiares hasta mucho después. Era todo una vergüenza. vergüenza. Nada de esto ocurría con las muertes de las personas nobles, que normalmente se les cortaba la cabeza y se mantenía una integridad dentro de lo que cabe con su cadáver. Volviendo al tema con el que estábamos, en el momento que se reúne la Asamblea Nacional, y uno de los debates que surge es cómo van a ser las penas de muerte en el nuevo gobierno que nos espera, que todavía no es una república, todavía está el rey danzando por ahí. Y el caso es que se debate durante mucho tiempo cómo se va a hacer las ejecuciones, y en el segundo día del debate, un médico, que tristemente será recordado por esto y no por otras cosas, para su propia desgracia, conocido como Josep Ignace Guillotin, pues hace un discurso con una proclama que convence a toda la sala. Y él presenta varios puntos explicando cómo tienen que ser las ejecuciones a partir de ahora. Él dice, por ejemplo, que los castigos tienen que ser iguales, sin importar el rango, como ya hemos dicho, que la muerte ha de ser siempre por decapitación, igualando por arriba a todas las personas, que no va a haber descrédito ni a la persona ni a su familia, y que por tanto se entregará el cadáver, no se confiscarán las propiedades y nunca se registrará en el momento de su muerte el por qué se mató a esa persona o por qué se le ejecutó. Eso tiene que quedar en el ámbito de lo privado. El pobre Guillotin era una persona que era contraria a la pena de muerte y que él veía la idea de meter la guillotina, un método que parece que era relativamente indoloro y rápido, pues era quitarle la espectacularidad a las ejecuciones, hacer que se convirtiera en algo rápido, limpio y eficaz, y con ello quitarle primero el ámbito de lo público, eliminarlo de esos festivales de muerte en que la gente veía cómo asesinaban a alguien. Y segundo, eventualmente, que eso le quitara dramatismo a la muerte y que, por tanto, se acabara aboliendo la pena de muerte. Ya en los primeros tiempos de la Revolución Francesa era habitual que se produjeran linchamientos, decapitaciones, y de hecho la forma más normal de matar a alguien era colgándolo. La frase de los revolucionarios franceses al principio de la Revolución es «à la lanterne», que vendría a ser algo así como «a la farola con él», porque se le colgaba normalmente a la gente de la farola, lo cual era un descrédito para los pobres nobles que estaban acostumbrados a que los decapitaran. Las decapitaciones no eran tampoco ajenas a la Revolución Francesa. Por ejemplo, en el momento en que secuestran los revolucionarios a María Antonieta y Luis XVI del Palacio de Versalles y los llevan en carruaje al Palacio de las Tullerías, que es un palacio en París donde los pueden tener más controlados, pues detrás de ellos los va acompañando una comitiva de señores que van llevando ensartados en picas las cabezas de los guardias de palacio. El caso es que la asamblea ve lógica en las palabras de Guillotin y deciden ponerse a ello. Y le dicen a los ejecutores públicos que hay que empezar a decapitar a la gente. Y las personas que están al cargo de eso, en especial hay un tipo que es el que estaría a cargo de todas las ejecuciones, sería el verdugo de Luis XVI, después seguiría siendo el verdugo revolucionario, un tal Charles Henry Sanson. Bueno, pues este hombre informa a la asamblea de que lo que pretenden hacer es absolutamente inviable, porque las ejecuciones por decapitación era una cosa rara y especial, no todas las veces se ejecutaba un noble, y que requería una gran cantidad de trabajo el poder decapitar a alguien. Primero había que tener fuerza, había que tener mucha pericia y había que intentar conseguir dar un tajo limpio y único, porque hay historias e historias bastante macabras de ejecuciones que necesitaron 2, 5, 10 o incluso 20 golpes antes de que consiguieran separar la cabeza del cuerpo. Hay incluso historias que cuentan de gente que pagaba generosas sumas a los ejecutores para que afilaran bien y se esmeraran especialmente en que les dieran un único tajo lo más indoloro posible y rápido. La solución que encuentra la asamblea es coger al señor, el doctor Antoine Louis, que era el secretario de la Academia de Medicina, y decirle que invente algo, para poder hacer ejecuciones rápidas y de forma masiva. Y el hombre este, inspirándose en la doncella escocesa, inspirándose en la horca de Halifax, acaba inventando algo parecido a lo que sería la guillotina. este hombre se pone de acuerdo con un luthier que hacía clavicornios, un alemán, Tobias Schmidt, y juntos diseñan lo que sería la guillotina francesa, que es bastante diferente a lo que eran los antiguos métodos de los que estábamos hablando. La guillotina francesa es mucho más alta, mide unos 4.5 metros de alto y tiene una hoja que tiene que tener unos 40 kilos de peso para poder ejercer la suficiente presión como para caer y que corte la cabeza de un tajo limpiamente. Curiosamente, las primeras guillotinas también tenían ese hacha en la hoja, en vez de tener esa hoja triangular tan estilizada. Según cuentan, aunque estas cosas nunca te puedes fiar, dicen que esto fue idea del propio Luis XVI, el darle la forma triangular a la guillotina. Y se va experimentando con cerdos, con vacas, y se va viendo que la cosa funciona. Con lo cual se produce la primera ejecución pública con la guillotina. A un tal Nicolas Jacques Pellier se le corta la cabeza. Charles Henry Sanson, el ejecutor, dice que es un éxito completo, pero el público que va a ver la ejecución dice que es un aburrimiento y que vuelva a la horca ya, que era mucho más divertido. Pero nada puede detener el avance y la extensión de un método tan rápido y eficiente de matar como es la guillotina. O mejor dicho, la Louisette o la Louison, ya que su creador era el doctor Antoine Louis, es así como se la conocía en un primer momento. Lo que ocurre es que poco después la persona que hace más publicidad por el matar y por el ejecutar y el por verter sangre, que va a ser lo que asegure la revolución, que no es nada más y nada menos que Marat, una especie de partidario revolucionario, pero también difusor de un periódico, El Amigo del Pueblo, que siempre está más a la izquierda de los que están a la izquierda y siempre abogaba por matar más. Y en uno de sus primeros alegatos sobre todas estas cosas y sobre lo eficiente que es la guillotina, no puede fijarse en nada más que en el esmerado discurso que había hecho el doctor Guillotin sobre cómo se ejecutaba o cómo se tenía que matar. Y por eso el nombre quedó de alguna manera cambiado. Esto llevaría a muchos problemas más adelante, porque los herederos del doctor Guillotin intentarían sin éxito que el gobierno francés le cambiara nuevamente el nombre al aparato. El gobierno les dijo que no, y les dijo que como mucho podían cambiarse legalmente el apellido, cosa que hicieron. La guillotina simplemente será en un principio la forma de ir ejecutando a los nobles que tienen que ser descabezados y tienen que ser ejecutados, o a las clases privilegiadas que son acusadas durante el convulso periodo de la Revolución Francesa. Lo que ocurre y el momento en que tiene su difusión tan grande y tan importante es porque durante la Revolución Francesa hay un pequeño periodo de 2 años que es el reinado del terror, del año 73 al año 74. Lo que ocurre en aquellos años es que el número de ejecuciones se dispara. Para que os hagáis una idea, solo un 4% de los muertos de la Revolución Francesa son anteriores al periodo del reinado del terror. Y durante este periodo del terror, además, desmontando más mitos, un 72% aproximadamente de las personas que mueren no son clases privilegiadas, sino que son gente del pueblo, gente acusada de colaboracionismo con el enemigo o porque se les acusaba de las faltas más peregrinas. Pues en este momento son típicos que haya policías secretas o agentes infiltrados o facilidades para dar delaciones, y muchísima gente acaba acusada de colaboracionista, pero también de cosas tan absurdas como hablar mal del precio del pan o dirigirte a la gente llamándole Messier en vez de ciudadano, que era lo que imponía la lógica revolucionaria. Ya sabéis cómo son estas cosas durante las guerras civiles, que es lo que está ocurriendo en ese momento en Francia realmente. Que se aprovechan, que existe una posibilidad de matar fácilmente a la gente para echarse las culpas los vecinos los unos a los otros de las cosas más peregrinas. A grandes rasgos lo que ocurre en este periodo, ya os he dicho que no voy a hablar de la Revolución Francesa, es que la Asamblea Constituyente, como forma preventiva, decide declarar la guerra a las potencias extranjeras aliadas del rey. Porque el rey, aunque estaba apoyando la Revolución, de puertas afuera, pues en realidad por detrás estaba mandando cartas de apoyo a Austria y a Prusia para que le vinieran a rescatar. Y esa guerra les va muy mal a Francia, les va terriblemente mal. Y va tan mal, y además empiezan a tener revueltas internas en los sitios donde la Ilustración no había penetrado todavía en Francia, como en la provincia del Vendré, que hay un periodo de psicosis colectiva muy gorda, en el que todo el mundo es enemigo de la revolución. y ahí se aprovecha pues para ejecutar al rey, para hacer que sea definitiva la revolución y que no pueda haber una vuelta atrás, para ejecutar a su esposa, María Antonieta, para ejecutar a todos aquellos sospechosos de ser enemigos de la revolución. También en aquellos tiempos es cuando se cree habitualmente que el doctor Guillotin fue ajusticiado por su propio aparato. Pero no fue así. El doctor Guillotin murió mucho más adelante, plácidamente en su cama. Lo que ocurre, y lo que ha llevado a esta confusión, es el hecho de que sí se ejecutó a un tal doctor Guillotin, de Lyon, no de París, y que Guillotin fue acusado de esconder en su casa a personas antirrevolucionarias y fue sentenciado a muerte. Pero antes de que se pudiera realizar esa sentencia, termina el periodo del reinado del terror, se ajusticia a Robespierre y sus seguidores, que eran el ala que estaba en aquellos tiempos manejando los hilos de la Revolución Francesa, y a partir de ahí se va relajando el ritmo de ejecuciones. Esto todo visto muy por encima, un día habría que hablar de la Revolución Francesa y hablar de muchos falsos mitos que hay sobre María Antonieta o sobre el propio Robespierre, que siempre está visto un poco como el chivo expiatorio de todo el terror, pero eso ya lo haré el día que hablemos, no sé, del Liberté de Wallace o de algún juego de estos como el nuevo que va a sacar Firmino Martínez. En todo el caso, las cifras son muy elocuentes. La guillotina se convierte en un símbolo del derramamiento de sangre durante la Revolución Francesa. Ojo, del derramamiento de sangre dentro de lo judicial y dentro de las muertes decretadas por el Estado. Porque aunque hubo cerca de, no sé, 16.000 muertos por guillotina, hubo muchísimos más muertos, cerca de 25.000, por otros medios. Pero ya estamos hablando de ejecuciones masivas, de disparos, de linchamientos que no tienen lugar y no tienen cabida dentro de escritos judiciales. Otra cosa que no se suele comentar es que la guillotina siguió usándose más allá de la Revolución Francesa como método de ejecución para penas judiciales. Y otros países cercanos a Francia adoptarían y mejorarían a la guillotina. Uno de ellos es, por cierto, Alemania. Y el sitio y el momento histórico en que más ejecuciones ha habido por guillotina no es la Francia revolucionaria, aunque pueda parecer increíble, sino que es la Alemania de Adolf Hitler. En Alemania, la guillotina siguió usándose para la pena capital y para las penas que estaban sometidas a juicio y que no se hacían dentro de un campo de concentración a gente que no consideraban personas, a la gente que tenía un poco de entidad, se la seguía guillotinando. Y viendo las fotos de las guillotinas alemanas de aquella época, te entran los pelos de punta, porque uno tiene la imagen, que también es terrible, pero es una imagen de un mogollón de gente mirando cómo matan a alguien que está subido a un altillo y lo están ejecutando con una guillotina. Pero las imágenes que hay de las guillotinas nazis son de dar mucho miedo. Son habitaciones cerradas, pequeñitas, con una guillotina muy diferente a las francesas, con un recorrido más corto de la hoja y que tiene pinta de fábrica de chorizos que da miedo eso. Y en Francia seguirían empleando la guillotina. En las colonias francesas, en las colonias penales, como Nueva Caledonia, era de uso habitual. Y la última ejecución pública en Francia se hizo en los años 30. Y la última que se hizo no pública está hecha en una fecha tan tardía como 1977. Para finalizar, no me resisto a comentaros un par de curiosidades sobre la guillotina en general, que va un poco aparte de esta historia. La primera es que la guillotina sirve de catalizador, aunque parece que no tenga ninguna relación, con los museos y las colecciones de cera de personajes famosos. En aquellos tiempos empezaba a estar de moda el hacer mascarillas para inmortalizar a algunas personas y una persona bastante oportunista llamada Madame Tussaud, que bueno, sería el nombre de su segundo matrimonio. En realidad ella con su primer marido se dedicaría a la curiosa labor de hacer mascarillas mortuorias y moldes de cera de todas las personas importantes fallecidas por la revolución. Aprovechando de que el proceso era bastante molesto, tenías que estar durante bastante tiempo con una mascarilla y con unas pajillas para poder respirar, y no todo el mundo quería someterse a ello, pero las cabezas de las personas cortadas que habían sido ejecutadas evidentemente no se quejaban. la señora esta se dedicaba a llevarse su circo de los horrores de cabezas cortadas famosas de la Revolución por toda Francia de gira. Y en aquellos tiempos que no había televisión y no había una sociedad tan visual como tenemos hoy en día, aquello arrasaba. El poder ver la cara que tenía el rey o que tenía el conde de no sé quién o el conde de no sé cuánto, le reportó muchísimo dinero a la señora esta, que finalmente tendría que exiliarse de Francia. Acabaría en Inglaterra y el famoso Museo de Londres de cera sigue siendo el museo de Madame Tussaud. La segunda curiosidad de la que tengo que hablar, y esto ya es un poco curiosidad morbosa. Hola, permitidme hacer una interrupción. Aquí hice la canto del futuro desde la mesa de montaje, copiando vilmente a los de The Dice Tower. En este momento es cuando me voy a poner más desagradable, y si vosotros pensáis que es mejor vivir sin saber ciertas cosas que voy a comentar en el momento, pues por favor adelantar el podcast unos 4 minutos. Es un tema que siempre está ahí, y es el saber si realmente la persona que es guillotinada muera al instante o no. Esto es un gran tema de discusión porque sería terriblemente irónico que la guillotina, que se implantó por ser un método humano y rápido de matar a alguien, pues en realidad fuera una terrible tortura, porque la persona a la que le corta la cabeza tuviera que tener conciencia de todo lo que le está pasando durante un periodo de tiempo. Durante la Revolución Francesa estaban preocupados por este tema y de hecho se hicieron numerosas pruebas. Se le decía a la gente a la que iban a guillotinar que si sentían algo y seguían teniendo conciencia, que por favor parpadearan para que ellos lo pudieran saber. Y los resultados no fueron en absoluto concluyentes. Algunas personas parpadeaban, otras no, pero no se sabe si realmente eran eso, actos de conciencia o cosas producidas por culpa de los movimientos involuntarios que hace un cuerpo después de morirse. Durante la Revolución Francesa hay además muchas historias de cosas que hacían las cabezas después de cortarlas. Que si se ruborizaban, que si movían la boca, que si parpadeaban constantemente. Hay diferentes historias que nos podemos creer o no. Algunas son absolutamente increíbles, como la de dos rivales políticos a los que ajusticiaron, les echaron la cabeza juntos en una cesta y uno mordió al otro. Evidentemente todo eso debe ser un cuento chino. Pero sigue habiendo relatos posteriores que nos van contando historias de que cabezas puedan haber tenido algún tipo de conciencia. Hay una muy terrible, en una época tan cercana como los años 80, de un señor que va con otro en un coche, decapitan a uno por tener un accidente y el otro ve como la cabeza es consciente de todo lo que le está pasando. Yo lo que quiero pensar es que el tipo que iba de acompañante se quedó tan asustado de ver la cabeza de la persona que iba con él que fue presa del terror y malinterpretó todo lo que vio. El otro caso que se suele citar, porque es de una revista médica, es el de un médico francés que, ejecutando a un tío, le llama por su nombre varias veces y las dos primeras veces que le llama, el tío abre los ojos y lo mira. No hay pruebas concluyentes, evidentemente ahora no se pueden hacer pruebas para saber si eso es verdad o no. Y lo que nos dice la ciencia es que lo que mata a una persona cuando la decapitas no es el hecho de la decapitación en sí, sino que es que al cerebro le deja de llegar sangre, le deja de llegar oxígeno, la presión arterial disminuye y eso te mata. ¿Que una persona pueda mantener unos segundos la consciencia en ese estado? Pues puede ser probable según la fortaleza física que tuviera esa persona, según el oxígeno que tuviera el cerebro y la sangre que tuviera el cerebro en el momento en que se produce la ejecución. En todo caso, y yo pese a todo eso, prefiero pensar que al igual que cuando te tiras de un edificio o cuando tienes una impresión muy fuerte, lo más normal es que el cuerpo entre en un estado de shock y quede inconsciente en el momento que te está ocurriendo eso, porque ser consciente de que te acaban de cortar la cabeza y de que estás dando vueltas por ahí tiene que ser una de las cosas más desagradables que te puedes echar. En Bueno, pero basta de hablar de temas desagradables, porque aunque no lo creáis, el juego del que vamos a hablar hoy no es un juego sesudo, ni es un juego pesado, ni es un juego terrible, y es un juego siniestro, sino que es un chorrejuego muy divertido, como es Guillotine, de Richard Garfield. Garfield, ya sabéis, es un diseñador de juegos, el diseñador de King of Tokyo, del que hablamos aquí, pero también diseñador del gran juego de Magic the Gathering, que a día de hoy sigue todavía arrasando después de años y años, y que era editado por una compañía llamada Wizard of the Coast, que también editó Guillotine. Y nota curiosa también, el dibujante de los dibujos de Guillotine no era otro que Quinton Hoover, que los que estuvieran en los primeros tiempos de Magic lo conocerán porque era un tipo que dibujaba las primeras cartas. Que por cierto, por lo que he visto investigando mientras hacía este podcast, el hombre ha muerto recientemente. Bueno, en Guillotine es un juego sobre el reinado del terror durante la Revolución Francesa, en que cada jugador lleva pues a un maestro ejecutor, una figura que no existía en absoluto durante la Revolución Francesa, ya que las ejecuciones de gente importante las hacía siempre la misma persona, y que los jugadores compiten entre sí por saber quién va a ser el maestro ejecutor más importante de la Revolución Francesa. ¿Y cómo compiten entre sí? Pues intentando ejecutar al mayor número de nobles y a los nobles más importantes. Guillotine es un juego de cartas, solamente trae cartas. Bueno, no, estoy mintiendo. Trae cartas y trae un desmontable con una guillotina que se usa en el juego simplemente para marcar dónde está la guillotina. Si uno curiosea por la BGG, cosa que yo os recomiendo, vais a ver millones de imágenes de gente que juega este juego con guillotinas caseras. Guillotinas de estas que se usan para cortar puros, o guillotinas de una manera o de otra. Está todo hecho con gente muy curiosa. Incluso yo creo que hay planos para hacer tu propia guillotina de cartón para añadir al juego. Porque el juego, aunque tiene muchos años, tiene ya muchas ediciones en diferentes países, y es un juego que tiene bastante gracia. Es un chorrijuego, es un juego de estos que los americanos llaman un take that game, o que se podría traducir algo así como un juego de chúpate esa, porque realmente lo que haces en Guillotine es que hay dos tipos de cartas, cartas de nobles y cartas de hacer acciones. Cada jugador tiene una mano de cartas de hacer acciones y se hace una fila de nobles que se ponen haciendo una fila delante de la guillotina. Hay 13 nobles y esto va a hacerse durante 3 días, que es lo que transcurre el juego. Y lo que tú vas a hacer en un turno es una cosa muy, muy, muy sencilla. Es que tú vas a jugar una carta y hacer lo que haga la carta, y después estás obligado a matar al primer noble que esté enfrente de la guillotina. Así que, como esto es muy fácil, para añadir caos, las cartas que juegas lo que hacen es cambiar el orden de la hilera. Con lo cual, si tú estás contando y vas diciendo, me toca a mí, luego le toca a otro, luego toca a otro, y a mí me toca matar a Luis XVI, que está aquí, pues alguien te juega una carta y de repente Luis XVI retrocede un par de espacios y te va a tocar eliminar a otro noble. Y en el juego hay diferentes tipos de nobles. Hay nobles que se reparten por colores, nobles militares, nobles eclesiásticos, nobles burgueses, nobles de palacio. E incluso por el medio hay cartas que no son nobles, que son figuras que no hay que matar porque te dan puntos negativos. Pues héroes populares que acaban ahí sin que tú te lo esperes, figuras trágicas, y aunque no sean puntos negativos, siempre hace mucha gracia el que tú vayas a matar a Luis XVI y digas, bueno, luego la de puntos que me llevo, y de repente te hace juega una carta y Luis XVI tiene un traspiés y entonces tienes que matar en su lugar al niño del orinal, que siempre hace mucha gracia porque solo da un puntico. Como muchos de estos juegos de Take That o de Chúpate Esa, Guillotine, pues no voy a decir que es un juego absolutamente aleatorio y caótico, pero sí que voy a decir que es lo inmediatamente anterior a eso. Porque realmente la estrategia que tú puedes trazar en Guillotine pues es bastante limitada. Hay una serie de estrategias a seguir, hay cosas muy simpáticas, como que si matas al duque y la duquesa te duplican los puntos, que si matas a los guardias de palacio, que hay muchos de la guardia de Luis XVI, cada uno vale el valor del número de nobles que hayas matado. Está un maestro de los espías por el medio, que es muy difícil de matar, porque cada vez que se juega una carta se va para para atrás, y luego las cartas que vas jugando, pues lo van cambiando todo. Pues a veces tiras a un tío para atrás, que si juegas que un noble es tonto y entonces se pone de primero en la fila, que si en el siguiente turno matas a los nobles de dos en dos. El juego, como veis, no tiene mucha estrategia y no es nada sesudo, pero es un juego que se juega en 10-20 minutos y que es muy divertido si la gente está aparte de humor y se está soltando unos cachondeos mientras lo juega. Una cosa que a mí siempre me llama la atención es como un juego con un tema tan terrible como el que os he contado en la parte histórica puede ser tan divertido. Yo no sé si es porque además los dibujos de juego son de Quinton Hoover, y Quinton Hoover era un tío bastante caricaturista, y es lo que pone en los dibujos las cartas, no son litros de sangre e imágenes terribles ni nada por el estilo. Es un rollo en plan cartoon, y de hecho tú cuando estás jugando a Guillotín no estás pensando en que estás coleccionando cabezas, sino que estás pensando en qué gracia que me cargo al niño este del bidé, y ahora te voy a matar a este y ahora mato al otro. Está todo hecho para la diversión, el cachondeo. Y en ese sentido, el juego funciona muy bien siempre y cuando no pretendas tener un juego sesudo. ¿Valor histórico del juego? Reducido, pero muy divertido. Hay un par de cartas que sí que tienen bastante relación con todo lo que contaba al principio. Por ejemplo, hay una carta de Robespierre que en cuanto la matas, sea la primera o sea la última, esto es completamente aleatorio, pues termina el día, porque se supone que termina el reinado del terror. Hay una carta de Luis XV, las cartas de los señores de palacio. Hay unas cartas de figura trágica que probablemente tienen que ver con algunas de las figuras trágicas que murieron en la guillotina, como Charlot Corday, la asesina de Marat, que no fue una ejecución demasiado popular. Pero claro, luego por el medio también te mete cosas que no son históricas, sino que son simplemente de cultura popular relacionada con la Revolución Francesa. Por ejemplo, hay una carta de la Pimpinela Escarlata que rescata a todos los nobles. La Pimpinela Escarlata, no sé si lo sabéis, es una especie de precursor de Batman de principios de siglo, que era un noble playboy de día y por las noches era un justiciero que rescataba al ejecutado, a tipos que estaban sentenciados a la guillotina. De todas maneras, a mí me parece que si a unos chavales les quieres enseñar un poco cómo fue la Revolución Francesa y las figuras importantes, y que se meta un poco en tal, aunque sea un gran cachondeo todo el juego, yo creo que tiene su valor, aunque no lo parezca. Por este tipo de cosas, yo, si queréis un juego sin pretensiones y sin mucha estrategia y de pasarlo bien durante 10-20 minutos, no puedo hacer nada más que recomendaros que os compréis un Guillotín. Y lo haría con más fuerza si el juego tuviera edición en castellano, porque incomprensiblemente, aunque el juego es del año 98 y tiene múltiples ediciones en múltiples idiomas, nunca se hizo una edición en castellano. Y es una pena, no sé, ahora que las editoriales que se les está dando por recuperar juegos antiguos, alguna podría hacer el esfuerzo de ver si se puede recuperar el Guillotín. Porque la verdad es que las alternativas son pues hacerte un print and play, que son muchas cartas, o ponerle tú pegatinas con texto, pero es que cada carta tiene texto, y luego es que pedirlas a servicios estos que te hacen cartas impresas, como Ars Go, es que da pereza, porque casi son tantas cartas que te va a costar más que te las manden a conseguirlas en... comparte el original, que te viene con la cajita y con la guillotina. La copia que tengo yo, de hecho, es un print and play que circula por ahí y es súper cutre y súper casero. Está hecho con pintando los bordes con rotulador, para que hagáis una idea. Es de los primeros print and play que hice, y aún así lo sigo conservando porque es un juego que siempre lo voy sacando de vez en cuando para echar una partida rápida. Una cosa curiosa que quiero comentar es que hay en la edición print and play que circula por ahí, hay una serie de cartas que añadió alguien a posteriori. Y que están bien, yo ya no concibo jugar sin ellas, también por eso me da vagancia con comprarme el juego, pero hay una de ellas que es la de la verdadera María Antonieta, que bueno, a nivel de juego, que si matas a María Antonieta te da muchos puntos, pero si también está la verdadera María Antonieta, pues a María Antonieta ya no te da tantos puntos, sino que te los da la verdadera Antonieta, porque no era esa, sino que era esta otra. Y yo estuve buscando y buscando para buscar una justificación de dónde estaba eso, y no hay ninguna historia relacionada con que María Antonieta escapara de la guillotina y pusieran a otra persona en su lugar, ni en novelas, ni en nada así. No fui capaz de encontrar temáticamente de dónde puede venir eso. Para mí que las personas que hicieron los print and play, bueno, las cartas estas nuevas, se debieron hacer un lío entre María Antonieta y la familia real rusa, que sí que hay historias que si Anastasia murió o Anastasia no murió. Entonces yo creo que se debieron confundir por ahí. Pero si alguien tiene alguna idea de dónde puede venir esa carta, que me escriba un comentario o algo, porque la verdad es que me quedo bastante curioso. Para finalizar, me gustaría hablar de una cosa que también tengo que hablar, hablando de Guillotín. Y es el hecho de que, bueno, también me acuerdo que me lo comentaron cuando hice el programa sobre King of Tokyo de Richard Garfield, que decían, bueno, pero ese juego es una chorrada y no tiene ningún mérito y da un poco igual. Es cierto, y con Guillotine pasa un poco lo mismo y también puedes decir un poco lo mismo. Pero yo también sostengo que hacer un juego chorras también tiene su trabajo y también tiene su trabajo de playtesting y su trabajo de equilibrarlo. Y la prueba está bastante clara en Guillotine, porque Guillotine tiene una serie de clones que funcionan bastante mal. El famoso es uno de los primeros Kickstarters de estos que se hicieron, que es You Are the Maniac. Consiguieron $25,000 en gran parte porque hicieron una campaña de promoción muy grande y porque hicieron mucho trabajo de ilustraciones. Bueno, lo típico que hay en los Kickstarters. Y You Are the Maniac no es nada más que coger la mecánica de Guillotine y ponerle un tema de películas de psicópatas de los años 80, de estas de Jason y de La Noche de Halloween. Y claro, cuando te vendían el Kickstarter, que tienen que promocionártelo, te vendían como que esto era una versión pulida y mejorada del Guillotine, aunque no citaban Guillotine exactamente para no meterse en problemas, claro está. Y de hecho, a mí me parece bastante morro coger y sacarte un juego que es una copia exacta de Guillotine, porque es lo que es, una copia exacta, pero que además, según todas las reseñas que he visto, porque yo no lo he jugado, funciona mucho peor y está mucho peor equilibrado. En gran parte porque tuvieron que meterle stretch goals, de estos que le meten a los Kickstarters, y le fueron metiendo añadidos al juego que no tenían mucho sentido. Las diferencias, pues ya lo vais a ver a simple vista. En Guillotine tú tienes una mano de cartas y unos nobles que tienen unos poderes cuando los ejecutas o cuando los tienes que matar. En You Are the Maniac tú también tienes lo mismo, una pared, que es donde matas a las víctimas, capturas, parece ser que no se atrevieron a decir matar en el reglamento de juego. Y luego hay una última persona, que es la última de la hilera, que es siempre la chica final, que te da muchos más puntos. Entonces parece ser que todo no está tan bien compensado en You Are the Maniac como lo está en Guillotine. Para empezar, en You Are the Maniac las cartas no hacen tantas cosas como en Guillotine. Y además, muchas de las víctimas que tú matas no hacen un efecto que tú puedas ver y decir, ah, si mato a este va a pasar esto. Sino que lo que dicen es, cuando matas a este, saca una carta de cambio de trama o de giro inesperado en la trama. La sacas, no puedes saber lo que va a hacer y a lo mejor hace una cosa que es buena para ti o mala para ti. Y eso hace que el juego sea más caótico, menos de pensar y con menos estrategia. Lo cual ya es duro decir que tienes menos estrategia que el Guillotine, en el que normalmente entre que te vuelva a tocar el turno ya ha cambiado todo de golpe y tienes que replanteártelo todo. Además, en ese juego había cosas más raras, como cartas instantáneas que tenías que jugar en el momento que las robabas, con lo cual no tenías tanto control sobre tu mano, que es todavía más curioso, y además las víctimas finales daban muchísimos puntos, con lo cual una estrategia muy válida era simplemente intentar ser el último en matar para poder matar a la chica del final. La verdad es que manda narices que hagas un clon de un juego muy sencillo, pretendas mejorarlo y aún encima lo hagas peor. Y cosas que tenían que en el propio Kickstarter a las que no llegaron a Stretch Goals, afortunadamente, como sacar una versión con las mismas que cartas, pero con todo el mundo desnudo, pues la verdad es que decía muy poco de la maniobra esta del Kickstarter que sacaba. Y nada más, yo voy cerrando el chirico, espero que no os molestara el tema morboso y el juego ligero. La semana que viene tocará otra cosa diferente, aunque todo apunta a que este año me voy a ver muy metido en temas de revoluciones, porque debe ser a lo que me está dando vueltas la cabeza o algo así. Nada, hasta la semana. Muchas gracias, Zelacanto, como siempre. Yo la verdad es que el Guillotine no he jugado, sí he jugado uno de sus clones, al Sitting Ducks Gallery ese, que lo tengo en alemán. Y bueno, es lo que tú dices, con todos estos clones de juegos se nota cuando hay un buen diseñador como Richard Garfield o uno de estos que hace el Sitting Ducks o el tal, porque yo el Sitting Ducks he jugado y es un juego que se queda un poco corto porque dices, no, le falta ese toque genial. Y yo creo que el Richard Garfield, con lo buen diseñador que es, seguro que en el Guillotín le ha sabido dar el toque que le hace falta. Bueno, vamos al lío, vamos al fin de semana. Este fin de semana nos reunimos 4 personas, nos reunimos Valentín, Bragder, Camugnas y yo. Y estuvimos jugando a unos cuantos juegos. El primero de ellos es One Night Werewolf, que es como el werewolf de una sola noche. ¿Sabéis? El werewolf es el hombre lobo de Castronegro, el hombre lobo. El habitual este que se juega en una mesa, o sea, sin mesa, que se juega en una sala grande. Igual hay 20 personas, hay uno que hace moderador, y hay unos campesinos, hay unos hombres lobo, y bueno, tienen que matarse y eso. O sea, todos sabéis perfectamente el juego que os estoy comentando. Bueno, pues ya sabéis que los japoneses estos se han dedicado a hacer una especie de rediseño de juegos modernos, o sea, de juegos clásicos, y los pasan por un tamiz y dicen, venga, esto es lo mismo, pero concentrado. Bueno, pues esto se llama One Night Werewolf, que es como el werewolf de una sola noche, ¿no? El hombre lobo de una sola noche. Y es que el juego es exactamente eso. Te reparten unas cartas, los roles típicos, el campesino, la divina, los hombres lobo y el ladrón, que es el único rol así un poco diferente. Y lo típico, pues con todos, se juega sin moderador y se juega una sola noche. Entonces, la divina, todos cierran los ojos, la divina mira una carta de las otras o mira las cartas que sobran en el centro. Luego, los hombres lobo abren los ojos y se identifican entre ellos para ver quiénes son los hombres lobo. Porque puede haber uno o dos, depende del reparto de cartas, la suerte que haya. O ninguno, si da mucha casualidad, porque siempre sobran dos cartas. Siempre se reparten tantas, siempre se hace un mazo con tantas cartas como jugadores más dos. Entonces siempre sobran dos cartas. Entonces, si los dos hombres lobo quedan en el centro, pues no hay ninguno. Que es otra condición, pero es una condición muy rara del juego. Entonces, los hombres lobo se identifican entre ellos y luego el ladrón coge a un jugador y le cambia la carta. La gracia del rol del ladrón es que ve la carta que el otro tiene. O sea, le quita su carta, la mira y la cambia por la suya. Pero el otro no sabe que le han cambiado el rol. O sea, por ejemplo, si Bragder es un hombre lobo y yo soy el ladrón y le cambio la carta, ahora yo soy el hombre lobo y él es el ladrón. Y él no lo sabe. O sea, su objetivo de ganar antes era de ser hombre lobo y ahora es del ladrón. Y tiene que intentar averiguar si le han cambiado la carta también. Y esto se puede hacer, pues, o porque te fijas que la carta está movida, que nos pasó una carta o no. Y luego lo único que se hace es una discusión a ver quién es el hombre lobo y todos los jugadores al final apuntan se pone un cronómetro a 5 minutos. Fijaros que el juego es rapidísimo, el juego es volado. Al de 5, se pone un cronómetro de 5 minutos y cuando acaba el cronómetro todos los jugadores señalan a alguien. Y el que tenga más votos o los que tengan más votos empatados, todos esos a la picota. Si matas a un hombre lobo, ganan la partida los campesinos. Aunque el otro hombre lobo sobreviva. Solamente matar uno ya sobrevive. Pero si matas a un campesino y los hombres lobo, alguno sobrevive, pues ganan los hombres lobo. Y es lo mismo que el hombre lobo, pero ya digo, destilado en esos 5 minutos. Y puede parecer que no hay mucha información, porque la primera vez que juegas te quedas un poco como diciendo, bueno, ¿y ahora qué? Pues ahora viene la parte cuando empiezas a discutir en que alguien tiene que decir, mira, yo soy la divina, he visto esto, o yo soy el ladrón y he visto esto, o este es inocente, o un hombre lobo se puede hacer pasar por la divina, o un hombre lobo se puede hacer pasar por ladrón, o... Por lo típico de todos los juegos de hombre lobo, los 5 o 10 minutos de discusión, que es lo que hace divertido el juego. Luego llega la votación y llegan las risas cuando descubren. Nosotros jugamos y jugamos dos partidas. La primera partida, a mí me tocó el rol de hombre lobo y estábamos, porque hay que hacer ruido en la mesa, estás pom, pom, pegando golpes en la mesa para que no se oiga el ruido de mover cartas o de moverte o lo que sea. Y hubo un momento que, venga, ahora los hombres lobo abren los ojos. Y yo abro los ojos y miré así alrededor y no vi a nadie. Y digo, bueno, pues estaré yo solo de hombre lobo. Y luego resulta que cuando se desveló al final toda la votación, resulta que el Camugnas también era hombre lobo, pero no había abierto los ojos. Pues cuando yo los estaba abriendo y estaba mirando así alrededor mío, no, él no los había abierto. Con lo cual fue una ronda un poco extraña. Y decidimos jugar otra ronda porque encima me votaron a mí, me vieron en la cara. Yo es que soy muy malo en este tipo de juego, la verdad, y sobre todo cuando me toca el hombre lobo, yo creo que se me tiene que notar porque me pongo, me da así el tembleque y se me tiene que notar. Pero bueno, el caso es que me votara a mí y perdí. Me dije, bueno, voy a echar otra ronda bien jugada y tal. Y en la segunda ronda me tocó a mí la divina. Y claro, le cogí la carta que tenía al lado a Bragder y dije, venga, esta se la miro. Se la miro y era un hombre lobo. Y ahora, claro, tú cierras los ojos y ya no sabemos lo que ha pasado después. Y empezamos a discutir y empezó el Bragder y el Valentín a discutir entre ellos, que si tú eres hombre lobo, que si tú no sé qué, que tú te he visto, que... Y yo ya dije, mira, yo no sé si el Valentín es hombre lobo, el Camura, ya. Yo estaba más perdido y le dije, mira, yo voy a votar al Bragder porque le he visto la carta. Y el Bragder empezó a hacer el truco de el ladrón me ha cambiado mi carta porque mi carta, mira, está movida, se nota y... Ya empezamos, joder, no sé qué, ya... Yo estaba ya con la duda, pero dije, mira, yo he votado a Bragder porque le he visto la carta y ya está. Y le votamos y resulta que era el hombre lobo junto con Camugnas. La verdad es que el juego está muy bien. es un juego que no vais a poder encontrar en ningún sitio, porque ya digo, es un juego japonés, pero vamos, si os vais a la BGG, allí tienen un vídeo que explica cómo se juega, y con eso, y unas cartas convencionales, podéis hacer el juego en 5 minutos, que es lo que hice yo. Y la verdad es que es muy divertido, sobre todo en torno a los 5 jugadores, nosotros éramos 4, en torno a 4, 5, 6 jugadores, tiene pinta de estar muy, muy divertido, muy rápido, y no hay eliminación de jugadores, no es el Werewolf que tiene eliminación de jugadores, ni tiene, no hace falta un moderador, no hace falta nada, eso se hace todo solo. Incluso hay una app para Android que te cuenta los tiempos y tal, lo que pasa es que me llamo la bajé, está en japonés. Pero el juego muy recomendable, un juego de estos japonés. Tengo que hablar de alguno más porque este verano jugamos alguno de estos japoneses también que me gustó bastante y igual en otro episodio lo comento, pero este, echarle un ojo, One Night Werewolf. Vamos con el primero de los colaboradores, lo voy a meter aquí entre medias. Inaka, un usuario de la BSK, que también ha venido alguna vez a jugar con nosotros ahí al local, nos va a hablar de un juego que es un poco polémico porque es el Robinson Crusoe. Ya sabéis que la polémica entre el Náufragos y el Robinson Crusoe, bueno, pero aún así escucharlo porque creo que es interesante una reseña del juego. Hola a todos, soy el usuario Inaka de la día de hoy agonizante BCK y os voy a comentar las impresiones sobre el juego Robinson Crusoe, Aventura en la Isla Maldita. Es un juego del diseñador polaco Ignacy Trebisek, el autor de Stronghold, de 51 State y del juego de próxima aparición The Witcher, el juego de aventura. Se trata de un juego de 1 a 4 jugadores, una duración estimada de 90 minutos, de la editorial Zetaman, publicado solo en inglés y en el original polaco. Las mecánicas básicas son la colocación de trabajadores, la gestión de recursos, la exploración y una mecánica de sistema de eventos. En cuanto al tema del juego, como su nombre indica, se trata de una ambientación de supervivencia en una isla desierta. El nombre del juego no puede llevar un poco al engaño, puesto que realmente el personaje de Robinson Crusoe como tal no aparece, ni el juego se limita solo a los temas que aparecen en la novela, sino que plantea en su escenario toda una serie de aventuras, digamos, de supervivencia, con volcanes, caníbales, exploración de lugares, intentar salir de la isla, formar una familia, que exceden con mucho simplemente a las peripecias que se cuentan en el libro. Puesto que es un juego que, como acabo de decir, te plantea una serie de escenarios diferenciados, no hay un objetivo básico en el juego, siempre hay una condición de victoria básica, que es que no muera ninguno de los personajes, de los jugadores que están interviniendo, pero aparte de eso, no solo se trata de sobrevivir, sino que también hay que conseguir algún objetivo específico, por ejemplo, formar una hoguera para llamar la atención, rescatar a alguien y salir de la isla, llegar a un determinado punto de la isla o liberarla de una serie de demonios. En cuanto a los componentes del juego, pues son de bastante calidad en general. El diseño es muy bueno, especialmente bueno. Los gráficos que tiene son muy evocadores. El tablero es muy bonito y además también es muy funcional a la vez. Trae muchos dados, diversos marcadores, que es bueno tener bastante bien clasificados. Incluye tanto cubos de madera como, o más bien marcadores, cubos de plástico también. La verdad es que hay mucho componente diferenciado y es bueno tenerlo ya separado para que el setup no se haga demasiado largo, porque sí que puede ser un poquito costoso. Otros componentes son también las cartas, que traen muchas, podrían ser un poquito de mejor calidad, pero bueno, el tema del diseño y lo solventa, o por lo menos es suficiente. En cuanto al reglamento, es un reglamento que ha sido muy criticado porque genera muchas dudas. Realmente yo no lo he visto tan así. Una vez leído, se comprende bastante fácilmente, y si es cierto que pueden surgir algunas dudas, hoy por hoy ya están bastante resueltas, porque ha habido todo, se ha preguntado mucho, hay una FAQ bastante amplia sobre el juego, donde la verdad es que a veces se preguntan cosas que no tienen mucho sentido a la vista de la propia regla. En cuanto a las mecánicas, fundamentalmente el juego es un juego de colocación de trabajadores y gestión de recursos, pero también incluye otros elementos más propios de los juegos americanos, puesto que hay tiradas de dados, utilización de habilidades personales y también exploración de terreno, construcción de objetos y otro tipo de eventos más propios de los juegos americanos, como la lucha contra animales o la aparición de determinados eventos que son totalmente aleatorios también a través de la mecánica de dados, por ejemplo con el clima. pese a toda esta variedad de mecánica, el juego las conecta muy bien. Y creo que es el gran punto fuerte del juego, ¿no? Y donde ha encontrado, digamos, una diferencia y una originalidad que es intentar mediar entre estas dos grandes corrientes de juegos de mesa. En cuanto al setup y la secuencia de turno, pues ya hemos comentado que el setup puede ser un poco laborioso, sobre todo las primeras partidas. Luego, si se tiene bien colocado, como he dicho, se realiza con bastante rapidez. En cuanto a la secuencia de turno, pues se trata de 6 fases. Una primera fase de eventos. Hay algunos eventos donde te dan la opción de elegir, ¿no? Y tú mismo puedes asumir ciertos riesgos, con lo cual ya hay una pequeña restricción de ese elemento de azar. Pero sí, siempre está presente elementos que no puedes controlar. Luego está la fase de moral y de producción, que da una serie de recursos, tanto una como la otra. Y luego viene la fase central, que es la fase de acciones. Esta fase de acciones tiene un momento de planificación y de resolución. Entre las acciones que podemos elegir tienen que ver con quitarnos cartas de amenaza. Tenemos ahí que calcular si el beneficio es mejor que el perjuicio por perder los trabajadores que vamos a emplear en ello. Y luego también nos propone diversas acciones como cazar para conseguir recursos rápidamente, pero arriesgando a perder punto de vida. La construcción, que es uno de los elementos fundamentales, puesto que tenemos que protegernos para la noche, la lluvia y las inclemencias del tiempo. También se construyen diversos objetos que te abren la posibilidad de construir otros objetos. Sin embargo, esta construcción de objetos depende de la elección previa de la exploración. Entonces, aquí hay una muy buena interdependencia entre estos dos elementos. También hay una posibilidad de recolectar recursos directamente y también algunas otras acciones que nos permiten, pues, ganar vida o descansar para subir la moral. Tras la fase de acciones vienen las dos últimas fases, donde suceden cosas que tenemos que tener ya previstas, como el clima, que va con una mecánica de dados, pero uno puede calcular qué tipo de cosas va a poder necesitar. Luego también viene la noche, donde se te requiere que tengas construido el campamento, o también te da la posibilidad de moverlo para ir abriendo y explorando otras partes de la isla. Ahora voy a comentar algunos otros elementos que nos permitan hacernos una idea, pues, de la valoración que podemos hacer del juego. La duración es muy ajustada, no se hace largo para nada, aunque pueda durar unos 90 minutos de media, como indica la caja. Realmente se hace corto, sobre todo por la inmersión que tiene y porque estás pensando y te tiene cogido hasta el final, ¿no? Y también tiene esa tensión, ¿no?, de que el objetivo se cumpla en el tiempo especificado. La dinámica es muy rápida, podría alargarse la cosa si se juega a más jugadores porque haya discusiones. Ya he dicho que se trata de un juego cooperativo y por tanto ahí se podría perder un poco de tiempo, pero sobre todo en solitario y a dos jugadores pues va bastante rápido. Como es un juego que, como he dicho, mezcla mecánicas de Eurogame y de juego americano, pues tiene una mezcla de azar, de componente de azar y de estrategia. Yo creo que está esto muy equilibrado y es uno de los puntos fuertes. También es un juego muy inmersivo, muy temático, pese a que se podría desmontar toda la mecánica y meterla en otro tipo de juego, pero aquí queda muy bien implementado un elemento con el otro. También es un juego que, pese a que no es fácil de regla, al principio no es un juego ligero, sin embargo todas las reglas tienen su sentido y no hay un exceso de reglas, es decir, hay una correspondencia entre todo el reglamento que tiene y las posibilidades que te da el juego. En cuanto a si se trata de un juego estratégico o táctico, pues también hay una mediación ahí entre esos dos elementos, ¿no? Un punto intermedio. Hay que tener planteada para los objetivos del escenario una estrategia a largo plazo, sobre todo en la construcción de los objetos, cómo se va a ir explorando la isla, qué tipo de recolección de recursos se va a llevar, y sin embargo también hay que irse adaptando a los eventos, también a los dados de clima y a eventuales incidencias que se puedan dar, porque alguna de las acciones que se hacen con la colocación de trabajadores se puede ir a seguro o solamente a una posibilidad, ¿no?, con los dados. En cuanto a la interacción, hay mucha interacción en el sentido de la cooperación, ¿no? No hay nada de puteo. Si alguien intentara ir a joder a los otros jugadores, pues seguro que se daba con la partida. Entonces, una interacción de cooperación como tal. Aún así, como es un juego que se puede jugar en solitario, pues también te permite jugar independientemente la aventura. Escala muy bien, tanto a 1, 2, 3 jugadores. Quizá a 4 pueda alargarse en exceso por discusión. Tiene muchas opciones de ver mesa, pues por esa escalabilidad, la duración ajustada y la temática, que no es excesivamente rara y cualquiera conoce un poco el tema, pues por series como Lost o el propio Robinson Crusoe. Y en fin, que es una temática bastante accesible al público en general. La rejugabilidad es muy buena también por todos los escenarios que trae, por los escenarios que luego han salido, que hay dos. Seguramente ya están produciendo algunos los propios jugadores. Tiene buena perspectiva de que los propios escenarios se puedan rejugar varias veces a distintos jugadores, por ejemplo, el número de jugadores, o puesto que las cartas de evento te plantean distintas situaciones. Si hubiera que ponerle alguna pega, pues quizá el tema del precio, el idioma, está solo en inglés. También es cierto que sobre esta temática disponemos en castellano de otro juego, como es el juego Náufragos de Alberto Corral. Y bueno, como conclusión final, pues yo creo que realmente el juego, aparte de ser muy buen juego en sí mismo, ha logrado, digamos, cubrir un nicho muy importante, que es esta mezcla de Eurogame y juego americano, que no hay tantos juegos que salgan de forma solvente, pues de este impasse de intentar mezclar esas dos corrientes. Por último, señalar que pese a que la edición de Z-Man se ha hecho esperar mucho, puesto que hacía ya lo menos un año que la edición original de Portal Game se había agotado, la nueva edición contiene lo mismo en cuanto a calidad de componentes, los escenarios que trae, y ni siquiera se han solventado algunas de las erratas que había en el juego. Con lo cual es una de las cosas que se le puede criticar. También el problema de la disponibilidad, puesto que parece que se ha agotado con bastante rapidez. Y nada más, espero que les haya gustado la reseña y hasta luego. Gracias, Inaka. Yo la verdad es que es un juego que muchas veces he oído reseñas muy positivas y he dicho, y me entra también un poco el hervor. Pero luego he leído reseñas también que lo dejan un poco negativo, que lo dejan con un cooperativo así muy matemático. Y bueno, ante la duda, como el juego es caro, la verdad, prefiero probarlo. Me gustaría mucho probarlo, pero prefiero probarlo antes de comprar nada. Pero bueno. Bueno, vamos a hablar del segundo juego que jugamos. Por cierto, que voy a decir que el diseñador del One Night Werewolf, ya sabéis que me gusta decir los números de diseñadores, es Akihisa Okui, toma ya. Y bueno, el siguiente que jugamos es este, La Villa, diseñado por Inca Brand y Marcus Brand. Aquí en España lo distribuye... ya se me ha olvidado. Bueno, ya sabéis, la de Ludonova, eso. En España lo distribuye Ludonova. Y este ya jugamos hace tiempo, la verdad es que es un juego que nos gustó mucho. Es un worker placement de esto de colocación de trabajadores, muy entretenido y tal, que duraba horita y media y eso. Y está muy bien porque te pone los colores que vas cogiendo, y con el color ese luego hacer más cosas, y la selección de acciones es bastante entretenida. Incluso la parte más entretenida que tiene es la de que tus peones se van muriendo y se ven, pues si se muere en la iglesia, se va a la iglesia donde se les recuerda en el pueblo los que eran muy buenos de la iglesia y tal y cual. Y esta vez jugamos con la expansión La Taberna, me parece que se llama. Y viene una expansión que viene unos tableros que se ponen encima del tablero y te cambia el cementerio, te cambia el te añade la taberna y te añade el cementerio local también. Y la verdad es que el juego con la expansión está bien. Pero tiene una pega muy grande, que a nosotros nos parece una pega muy grande, que es que el juego se hace bastante más largo. A nosotros se nos hizo bastante más largo. ¿Por qué? Porque el juego está añadido a la taberna, y la taberna está cada vez que vas, hay tres mazos de cartas, y te tienes que mirar las cartas que hay. Tienes que cambiar una carta, la pones abajo, y decides de entre las que hay. Y claro, cuando es la primera partida, la primera vez que jugamos, pues tienes que estar mirando los efectos de cada carta, que es lo que hace. Y eso ralentiza mucho el juego, aparte también... Pues como, por ejemplo, Valentín había jugado varias veces y nosotros, bueno, no era la primera vez que jugábamos al de La Villa, pues ya vas un poco más, no vas un poco a lo loco, sino vas un poco más pensando, intentando hacer un poco la partida. Y la verdad es que la partida se nos alargó bastante, bastante más. Creo que la expansión también trae las fichas y la opción para jugar 5 jugadores. No sé si a 5 jugadores será más rápido o más lento, porque como hay más acciones que coger, los turnos deberían acabarse antes. No lo sé, o si se muere más gente, pues igual se llena más rápido el cementerio. Pero a 4 jugadores la verdad es que se nos hizo un poco largo. Jugamos la partida y yo empecé a intentar hacer un poco la estrategia que hice la otra vez, que me la recordó Bragdel, porque ya no me acordaba, que era la de ir al ayuntamiento e intentar llegar al final, que te haces alcalde y gastas dinero y te dan puntos de victoria. Y no sé por qué, en este juego estuve muy disperso, estuve intentando hacer eso, luego estuve intentando hacer otras cosas, no hice nada del viaje, no hice nada de la taberna. La taberna es que no hice absolutamente nada. El Valentín se dedicó a ir a la taberna y venga cerveza, se dedicó un poco a hacer todo. la taberna te da unas cartas buenísimas, la verdad es que no es una cosa que puedas dejársela a nadie. Yo intenté ir un poco al mercado, que decía, no, es que el mercado es la estrategia ganadora. Y bueno, pues vamos a ver si es verdad. Fui al mercado casi casi exclusivamente, fui a... picoteé un poco por aquí y por allí, pero casi casi exclusivamente de ir al mercado, me hice con un montón de fichas de mercado. Ya digo, Camugnas se dispersó un poco también por el tablero. Bragder hizo un poco de viaje y un poco de la parte esta del mercado también. Y sobre todo Valentín se esparció por todas partes, estaba en la iglesia. Encima tenía cartas que le ponía el abad, que soy amigo del abad, y te pone el primero en la abadía y te da 6 puntos directamente. Es decir, estuvo haciendo mucho combo de cartas y mucho combo de ara con esta carta agosto, con esta carta agosto, con esta carta... Y al final, vamos, nos destrozó en la partida. Sacó 12 o 15 puntos de diferencia a Bragder, que quedó segundo. Yo quedé tercero y Camugnas el cuarto. Pero la verdad es que yo me quedé un poco asustado porque hubo un momento en que pude cerrar la partida y dije, puedo cerrar la partida, no voy a ganar. Digo, pero la voy a cerrar ya porque no voy a ganar. O sea, aunque la partida dure... un turno más, un día más o lo que sea, da igual, pero digo, la cierro ya la partida porque no voy a ganar y jugamos otra cosa. Porque la verdad es que la partida a mí se me hizo un pelín larga, creo que no estaba yo centrado en la estrategia, la verdad es que no... Yo creo que jugué fatal. Pensándolo luego a posteriori estuve pensando, es que he jugado fatal, porque a la hora de poner los trabajadores, esto es un juego que me como te concentres mucho en la cosa nueva, que es el de que se te muera la gente, se te va allí, era prácticamente todo lo que estuve enfocado toda la partida, que se me muriera la gente y fuera a los lugares correctos. En vez de concentrarme en coger puntos y luego pues un poco de lateral decir, bueno, por los que se mueran que vayan allí. Y no sé, no estoy nada contento. Creo que nos falta también que Valentín había jugado muchas veces y nos dio una paliza buena. El juego con la expansión, no sé si merece la pena. Me da un poco de miedo decir que merece la pena la expansión. Creo que si habéis jugado poco como yo, una o dos partidas, una cosa así, no merece la pena comprar la expansión. Creo que merece más explorar el juego porque hay mucho donde explorar. Aunque sí que es verdad que Bragder y Valentín, que creo que son los que más habían jugado, estaban diciendo que una de las cosas buenas de la expansión es que equilibra un poco la parte del viaje. Porque el viaje debe ser una de las partes que todo el mundo dice que no vale para nada, que no da puntos, que tal... Pues con la expansión hay muchas cartas estas que dan muchos puntos a los viajes y premian los viajes, con lo cual la parte de esa parece que la han compensado un poco. Así es que por ese lado igual sí que interesa. Pero vaya, que no me voy a enrollar mucho. Bueno, os voy a dejar con otro de los colaboradores nuevos, Xavi Carrascosa, más conocido como editor de la revista Token, que viene con su primera sección, que la llama El Peón Amarillo. Hola jugones, soy Xavi y voy a empezar aquí una sección para este podcast donde voy a hablar principalmente de juegos. Y como me gusta empezar las cosas por el principio, vamos pues al inicio de todo. Nos vamos al principio de la historia, al menos de la historia escrita. Viajamos a Sumeria, entre los ríos Tigris y Éufrates, donde tuvo lugar hace más de 5.000 años una auténtica revolución en la historia de la humanidad. Fue en Sumeria, en la bien murada Uruk, donde se descubrió la rueda, y hacia el 3.500 antes de nuestra era se inventó la escritura cuneiforme, un verdadero hito. Este tipo de escritura se practicaba en tablillas de arcilla secadas al sol. Pero junto a la rueda y la escritura también nació el juego, o al menos el concepto de juego de tablero, pues tenemos también en Sumeria el primer objeto que se usó como tablero. Hablo del juego real de Ur, que es el más antiguo del mundo, aunque algunos aquí no estarán de acuerdo, descubierto en Ur por Sir Leonard Woolley en una excavación arqueológica en Irak, entre los restos de la ciudad de Ur. Se encontraron 4 ejemplares, siendo uno de ellos, el de lapislázuli, el más bello y perfecto de los 4, y hoy en día se puede apreciar en el Museo Británico. Los tableros de juego, decorados con motivos geométricos, nos hablan pues de una época en la que, como nosotros hoy en día, la gente se reunía alrededor de un tablero para jugar. Un tiempo de ocio tras el trabajo, o tal vez fuera algo distinto. Pues parece ser que el juego tenía alguna relación con la religión y el mundo mítico de los dioses terribles bajo el que vivían los sumerios. Enki, Enlil, Enkidu, Inanna o el gran héroe Gilgamesh. Una de las cosas que no se encuentran junto a los tableros de juego fueron las reglas. Ninguna tablilla que explicara qué se tenía que hacer con esas 20 casillas tan ricamente decoradas. Si habéis visto algún tablero del juego real de Ur, sabréis que hay una zona de 6 casillas a un lado, separada por un puente de otras 2 casillas y que conduce a las otras 12 restantes. Si no lo habéis visto, os animo a buscar alguna imagen por internet. No ha sido hasta tiempos recientes que se ha descubierto una tablilla babilonia que arroja algo de luz sobre esta importante pérdida. Al parecer, en lugar de dados usaban tabas, que son unos pequeños huesos de animales, de unos 2 o 3 centímetros, y en el caso de los sumerios esculpidos de forma piramidal. Estos se correspondían a una taba de oveja y otra de buey. Mediante una tirada de tabas, las fichas entraban de forma especial en el tablero, tal como hoy podemos hacer en el parchís, en la que si sacas un 5, entras en el tablero. En la tablilla encontrada se nos indica que el juego era una competición por dominar los extremos del tablero, aunque se nos omite cómo es posible hacerlo, ya que el movimiento de las fichas no está definido. Existen varias interpretaciones de las reglas, siendo la más común la siguiente. Cada jugador dispone de 7 peones y 3 dados piramidales, cada uno con 2 rojos y 2 vértices blancos, y el objetivo es introducir a los 7 peones en el tablero, para moverse a lo largo de su trayectoria designada y ser el primero en sacar todos los peones del juego, de forma similar al backgammon. Sin embargo, estas reglas son bastante dudosas, ya que son la interpretación que hizo Robert Charles Bell en 1969 para un libro de juegos de mesa. Y bueno, este señor obvió toda la parte mítico-religiosa y adivinatoria que se le presupone al juego. El juego real de Ur es, por tanto, el ancestro de los juegos de mesa. Aunque es bien, es cierto que compite con el Senet, el juego que se encontró entre las ruinas de las primeras dinastías egipcias, y que es cierto que parece haber influido en la estética de algunas de las casillas del juego real de Ur. Sin embargo, yo prefiero otorgarle la mayor antigüedad al juego real de Ur porque nació en una civilización más antigua, y poco sabemos si en el principio era un entretenimiento popular de las clases medias, y de ahí pasó a la élite gobernante. No en vano se han encontrado algunos tableros esgrafiados en piedra que nos indican que las clases populares se fabricaban sus propios tableros caseros, tal como hoy nos podemos fabricar un 3 en raya, trazando con un palo un cuadrado con 6 casillas en la tierra. Esto me lleva a pensar lo siguiente. ¿Cuántos juegos de la remota antigüedad se habrán perdido para siempre? ¿Cuántos de estos juegos populares que no llegaron a las élites fueron olvidados y nunca más trazados en tierra? ¿Son el juego real de Ur y el Senet los únicos juegos que los antiguos egipcios y mesopotámicos jugaban? ¿O simplemente los demás juegos nunca se encontraron debido al deterioro producido por el paso de los siglos? Esto tal vez ya nunca lo sepamos, pero lo que sí sabemos es que nuestros antiguos hacían lo mismo que nosotros, jugar en compañía alrededor de un tablero, tal vez bebiendo cerveza y comentando las jugadas, y tal vez dando lugar a los primeros análisis-parálisis, las primeras discusiones sobre las reglas, el amargo sabor de la derrota o el dulce sabor de la victoria. Y es que en el fondo, los seres humanos de hoy no nos diferenciamos tanto en nuestras costumbres, anhelos y sentimientos que los antiguos, aquellos que comenzaron la historia con su escritura y sus juegos. Gracias, Xavi. La verdad es que me ha parecido muy interesante. Sobre todo me ha hecho reflexionar sobre un tema que iba a haber hablado de hace tiempo, que era el tema ese precisamente que se pierdan los juegos antiguos, porque hay movimientos incluso para mantener el obras de música antiguas o tal en una biblioteca gigante. Los americanos están haciendo mucho en la biblioteca del Congreso, creo que están haciendo incluso metiendo videojuegos y metiendo pues como cosas que son tradicionales ya, para que evitar que se pierdan, meterlos en los soportes físicos originales, etcétera. Y me da mucha pena porque yo estuve mirando incluso la ley de copyright hace mucho tiempo y creo que eran unos de 95 a 120 años, creo que era el copyright. Y es una pena porque muchas veces dices, a mí me gustaría jugar igual a un juego de Avalon Hill de los años 70 y tal, y no puedes porque todavía no se ha pasado el copyright, pues a que ese juego ya no existe. Y entiendo que tiene que haber unos derechos de autor, etcétera, pero es una pena que esas obras, sobre todo con el paso del tiempo, dentro de 100 años, ¿cuántas copias de esos juegos van a sobrevivir? Porque sobrevivirán las copias de los juegos que sean realmente buenos. Pero si hay un juego normalillo y tal, y quedan pocas copias en distribución, va a llegar un momento dentro de 100 años que se van a perder. Y es una lástima, porque igual alguien dentro de 100 años ve unas fotos de la guerra del año Richard Borg y dice, wow, me gustaría jugar a este juego tal, que estaba muy bien tal, y no lo va a encontrar porque no va a encontrar ni los manuales, ni las piezas, ni las fichas, ni etcétera, etcétera. En fin, una lástima. Bueno, vuelvo a la jornada. El último juego que jugamos en la jornada fue el Tichu. Esto va a ser una cosa corta. Ya sabéis que el Celacanto habló de un especial de Tichu hace tiempo con el amigo Gurney. Y bueno, creo que no llegué a contarlo yo en el último episodio de la temporada, pero jugamos al Chronicle, que es el juego este del Senji Kanai, que es también de hacer bazas y eso. Y no sé por qué empezamos a hablar que si el Tichu, que si el Chronicle, y le dije al brother, bueno, pues probar la aplicación. El brother se enganchó a la aplicación del Tichu del iPad. El Valentín vino un día también, venga, que me compro una baraja de Tichu, vamos a probar. Lo estuvimos probando, lo probamos un día en verano hace ya tiempo y nos gustó mucho. A mí, yo ya había jugado mucho en el Android y el Brad decía que había jugado mucho. Bueno, el Kamugna se enganchó al Tichu también con la aplicación del iPad y esta vez dijo, llevaros el Tichu que somos cuatro y aquí se os puedo decir que yo particularmente estaba deseando también acabar la partida del Villa, es decir, vamos a jugar al Tichu y nos jugamos un par de manos, no voy a hablar mucho sobre el tema, pero la otra vez que jugamos fue una cosa curiosa porque Amunar no había jugado nunca al Tichu. Yo le expliqué las reglas, pues imaginaros el Tichu, que es un juego complicado, pero explicar las reglas así un poco por encima y le dije, tú no, olvídate de los puntos, tú vete a acabar la baza y punto, a quedarte sin cartas y ya está. Y fue curioso porque en la partida anterior, con Kamugna y yo de pareja les hicimos las dos rondas que jugamos, pues entonces jugamos dos rondas, les hicimos 200 puntos las dos veces, o sea, nos salimos los dos antes que los otros dos. Y en esta vez dijo Kamugnas, he estado jugando mucho a la aplicación del iPad y os puedo decir que lo que pasó el otro día fue pura coña, porque sin saber jugar, haber hecho los 200 eso que os hicimos es imposible. Y efectivamente, esta vez nos pusimos y tal, jugamos un par de rondas y se nota que estamos muy verdes. Yo lo noto mucho porque estamos jugando y estamos muy verdes. Incluso yo me pongo de los nervios porque acostumbrado a jugar con el ordenador que juega muy rápido, yo me pongo de los nervios porque encima empiezas a repartir las cartas, toma esta para ti, cuando empiezas a hacer el reparto de cartas iniciales, ¿y esta carta de quién es? Y ya hubo un momento que me puse los nervios, ¿qué haces con las cartas? ¿Pero queréis ponerlas en su sitio? Y no sé, me pongo nervioso porque parece que tardamos mucho. Cuando juego con inteligencia artificial, pues todo rapidísimo. Y encima, pues que se nos dio mal, al Kamugna a mí se nos dio mal y el Valentín y el Brader nos hicieron un repaso, nos hicieron un Tichu y todo, muy bien jugado por parte de Valentín. Y bueno, yo como dije, que es lo que se suele decir en todos estos juegos de cartas, yo cuando jugaba con mi abuela al Tute o al Mus y eso, es una de las cosas que te enseñan a decir, que es que con malas cartas, pues que no se puede jugar, con mala esto, pues mal, que hay un refrán, pero no lo puedo decir, no lo puedo decir aquí en antena. Pero vaya, que me tocaron muy malas cartas. Como dije, estas cartas hacen llorar al niño Jesús y no se puede hacer otra cosa. Pero bueno, es la excusa del perdedor, ya sabéis. Pero vaya, que el Tichu, si podéis probarlo, de verdad, bajaros la aplicación del iPad, aprender a jugar y luego sentáis en una mesa con cuatro personas. Y ya digo que nos faltaron dos cosas para que la jornada hubiera sido perfecta. Que era haber jugado no solo dos rondas, sino haber jugado pues una hora o dos horas seguidas al Tichu largas de esas, con unas cervezas al lado y que la baraja no estuviera enfundada, porque la baraja esa con la funda, la verdad es que me está poniendo nervioso. Voy a acabar comprándome yo una baraja, porque eso de jugar al Tichu con una baraja enfundada creo que es antirreglamentario. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Creo que ha sido un episodio bastante interesante. Espero que os hayan parecido interesantes las nuevas contribuciones. Espero que los nuevos colaboradores repitan. No sé cuánto van a repetir. Como he dicho al principio del programa, nuevos colaboradores es muy difícil saber. Yo espero, me gustaría que todo el mundo repitiera todas las veces que pudiera. Si puede ser todos los episodios perfectos, si es de vez en cuando, si es cuando les pasa algo interesante. Pero vaya, y nuevos colaboradores que quieran venir, ya sabéis que sois bienvenidos. Creo que cuantas más voces, más o menos puede ser el programa. Igual hay gente, como me decía el Ceracanto, dice, hay gente que igual una sección no le gusta, una sección le gusta más. Pues oiga, mira, le das para adelante al reproductor, lo pasas 15 minutos o 10 minutos o lo que sea y ya está. Que no tiene ningún problema. Que no, pues a mí me parecen interesantes todas las secciones y cada una, pues aquí todo el mundo tiene cabida. Y nada más, me despido, espero veros en el próximo episodio, espero que os haya gustado nuestra vuelta y espero que este año podamos hacer una temporada por lo menos tan buena como la anterior. Y nada más, con esto lo dejamos hasta el próximo episodio y como dice el Schwarzenegger, I'll be back.